Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Muy agradecido al Señor por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanta paciencia en estos 21 años. Para los hermanos que nos visitan es una reunión más, para nosotros ha sido un trabajo prepararla. Y hemos estado orando para que el Señor pudiera glorificarse en esta reunión. Y yo pienso que eso de alguna manera está sucediendo en nuestro corazón. Y yo en esta responsabilidad que tengo, que es el mensaje, quisiera de verdad, hermanos, yo voy a orar ahora y que usted me acompañe en esta oración. Yo quisiera predicar como si fuera el último día de mi vida y quisiera que usted escuche este mensaje como si fuera el último día de su vida. Y que podamos entender, hermanos, que la iglesia necesita despertar y que ese despertar tiene que ver con encender las lámparas y que ese encender las lámparas tiene que ver con actividad pura de santidad, porque Dios es luz y la iglesia debe resplandecer la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias en este momento por tanta bondad, por tanta misericordia y por tanta paciencia extendida sobre nosotros. Sabemos que tu misericordia es amplia, es alta, y que tu paciencia, Señor, la has extendido sobremanera sobre nosotros, pero no quisiéramos tomar tu paciencia como una licencia para seguir haciendo las cosas a nuestra manera, sino ayúdanos, por favor, a poder verte, a poder contemplarte. Despiértanos, Señor. Haz arder nuestro corazón, por favor. Señor, quita el velo de nuestros ojos, que podamos contemplar tu cruz hoy, que podamos dimensionar, aunque sea un poco, Señor, un poco más, la obra ejecutada en la cruz, en el monte Calvario. Oh, ¿cómo es posible? Tú, Santo, Altísimo, descendiste, Señor, por nosotros. Entregaste tu sangre preciosa. Señor, nada puede igualarse en el universo a tu sangre y la derramaste por mí. Señor, para que vivamos así. Oh, por favor, trae convicción, Señor, por tu Espíritu Santo hoy, en esta mañana, para poder comprender un poco más de quién tú eres y quiénes tenemos que ser nosotros en ti. Trae gloria a tu nombre, Señor. Glorifícate, te lo ruego. En el nombre de Jesús, ordena las palabras en mi boca y pon oído, Señor, en mis hermanos. Y ayúdanos, danos poder para vivir tu palabra cada día, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 25:1 es el pasaje bíblico que hemos escogido para como tema para este retiro. Todos conocen la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de verdad les digo que no sé quiénes son, no las conozco. Y aquí viene la exhortación: velen, hermanos, iglesia, velen, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una exhortación tremendamente fuerte, hermanos. El Señor Jesús está diciendo: estén listos porque yo voy a venir. ¿Cuándo? En el día que ustedes no saben, a la hora que ustedes no esperan, yo voy a venir a buscar a la iglesia. Todo el capítulo, hermanos, el capítulo anterior a este que acabamos de leer, Mateo 24, comienza relatando todos los eventos previos a la venida del Señor y finaliza con una descripción puntual de lo que es el día glorioso de su segunda venida. El Señor Jesús está hablándole a sus discípulos y a la gente que está escuchando en ese momento, y Él, a fin de darles veracidad y fuerza a sus palabras, el Señor Jesús usa una analogía y le dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es una exhortación fuerte. Él está diciendo: lo que yo estoy diciendo ahora es importante y va a permanecer más que el sol, más que la luna, más que las estrellas. Algún día las estrellas dejarán de ser, se caerán del cielo, la tierra dejará de ser, el mar se secará, el sol se apagará, la luna se tiñerá en sangre, pero mis palabras seguirán intactas, permanecerán. Y esas palabras tienen que ver con una exhortación que el Señor Jesús dice: velen, velen porque no saben la hora en que yo voy a volver. El capítulo 24 finaliza el Señor Jesús con una parábola del siervo prudente y el siervo negligente, diciendo así en Mateo 24, versículo 42, voy a leerlo, usted acompáñeme en la lectura. Dice: velen pues, porque no saben a qué hora va a venir su Señor, no lo saben, pero sepan esto, que si el padre de familia, acá hay muchos padres de familia, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, usted velaría, usted estaría haciendo vigilia en su casa y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan. ¿Quién está pensando en la venida del Señor hoy? Hermanos, de verdad, por un momento, ¿quién está pensando en la venida del Señor? Esta mañana, cuando se despertaron, cuando abrieron los ojos y su corazón estaba latiendo y sus pulmones estaban llenos de aire, ¿pensaron que el Señor podría venir hoy a buscarlo? ¿Pensaron eso ayer? ¿Pensaron eso en la semana? ¿Quién está pensando en la venida del Señor? ¡Wow! Hermanos, de verdad, esto debería derribarnos y que nos demos cuenta de que estamos siendo de una mirada muy terrenal. Él va a venir. Él va a venir, cielo y tierra pasarán, hermano, su trabajo pasará, su casa pasará, las cosas que están haciendo pasarán, pero su palabra no pasará. Él va a venir por su iglesia. Dice, ¿quién es, versículo 45, quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y hay una bienaventuranza, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo, o sea, de verdad les digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Hermanos, ¿cuántos pensamos eso? Que Él tarda en venir. Que Él no va a venir hoy. Que Él probablemente no va a venir mañana. Probablemente no venga este año. ¿Cuánto estamos pensando en esa, de esa manera? Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro, hermanos. Va a haber un momento de lloro, de crujir de dientes. Entonces, dos clases de comportamiento hay frente a las palabras del Señor: un siervo prudente y un siervo negligente. ¿Cuáles son? Frente a este cuadro, el Señor Jesús añade la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, para que tengamos conexión, Jesús está hablando de su venida. Y Jesús está presentando al final del mensaje de su venida, ¿quiénes son los que están esperando? E inmediatamente suma la parábola de las 10 vírgenes diciendo, el reino de los cielos más adelante será, ¿cómo, Señor? Vírgenes dormidas. ¡Wow! Señor, ¿no tenías una palabra más alentadora para nosotros? ¿Dormidos? ¿De verdad? ¿Dormidos? Dormidos. ¿Por qué? Porque el esposo tarda en venir. Las iglesias cabecean y se duermen. Hermanos, una iglesia dormida es una iglesia que no tiene actividad, que no tiene poder. Ahora, por un momento, hermanos, analicemos el cristianismo. Por un momento. ¿La iglesia está dormida? Cuando usted no tiene amor por la oración, y cuando usted no ora todos los días, y cuando usted no está orando a Jesús en las mañanas, cuando usted no está orando a Jesús en las noches, cuando no tiene un corazón habituado a arrodillarse delante del Señor y orar una hora, orar dos horas, usted está dormido. Cuando usted no tiene amor por su palabra, de manera que su palabra consuma sus ojos, y esté leyendo en las noches, y que se levante a la mañana y esté leyendo, y que en algún momento que tiene un espacio libre en su trabajo, usted está leyendo. Si usted no tiene eso, usted está dormido. Hermanos, cuando no hay interés, incluso en las reuniones, de decir, voy a estar, voy a llegar tarde, no sé si voy a ir hoy, hace frío, no, me salió un cumpleañito, tengo otra cosa. Cuando las cosas de la iglesia empiezan a ser menos importantes, usted está dormido. Cuando ya le parece igual y es indiferente a la palabra de Dios, cuando no hay una conciencia en su interior que le está acusando de pecado, que le está diciendo, ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué ves estas cosas? ¿Por qué te comportas de esta manera? Es porque está dormido. Entonces es cierto, hermanos. ¿A dónde vamos a llegar con este cristianismo? ¿Qué hay realmente de explosión de este cristianismo, hermano? De verdad, ¿a cuánto hemos ganado afuera? ¿Acaso salimos de los cultos con los brazos en alto, invocando el nombre de Dios a cada persona que vemos y decirle, corre a los pies de Cristo, Él está reclamando tu corazón? No, nos vamos, ¿qué hay de comer más tarde? Quizás alguno acá está pensando que más tarde van a jugar a la pelota. No lo sé. La iglesia necesita despertar. Entonces, por un lado, oh Señor, qué palabras tan tristes. La iglesia está dormida, sí, pero despertará. Despertará. ¿De verdad? Sí, hay un clamor. ¿Cuál es el clamor? Es este, hermanos. El Señor Jesucristo viene. Hay que despertar. Hay que despertar, hay que salir. ¿Qué es un despertar? ¿Cómo sabemos cuando una iglesia está despierta? ¿Cómo podríamos saber eso? No nos queda más que recurrir a un precedente histórico de las iglesias que despertaron en siglos pasados. El avivamiento es obra de Dios. El gran despertar es obra de Dios. Solo Dios puede despertar una iglesia, solo Dios puede hacerlo. No es una obra de la carne, no es una obra de los hombres, es una obra pura y exclusivamente del Espíritu Santo, es una obra soberana, pero es una obra trascendente. Hermanos, cuando el Espíritu Santo, y estoy citando un precedente histórico, pero cuánto le ruego a Dios que suceda con nosotros, pero cuando el Espíritu Santo irrumpe en una reunión, caemos de rodillas delante de él. Los niños empiezan a orar. Los jóvenes se doblan y empiezan a orar. Los grandes, los adultos empiezan a clamar y empiezan a gemir por su pecado, por sus cosas. Los ancianos empiezan también a llorar y a orar. Porque cuando el Espíritu Santo desciende en su iglesia, hay convicción. ¿Cuánto nos hace falta eso, hermanos? Quienes marcaron la historia con ese gran despertar en siglos anteriores, dejaron escritas sus experiencias. Quiero citarle algunos a modo de referencia. Año 1734, a las 3 de la mañana, jóvenes estaban en vigilia y el Espíritu Santo descendió en esa vigilia, en ese momento vino sobre ellos y estos hombres empezaron a buscar a Dios con tanta intensidad. Más adelante, ellos formaron parte de lo que se conoce el gran despertar. Entre ellos los hermanos Wesley, como algunos los conocen, John Wesley y Charles Wesley. La influencia de la predicación al aire libre que tuvo John Wesley fue trascendental. Era un hombre pequeño, 1.66 m, pero movió el corazón de personas en una cantidad inmensa. Cuando predicaba, los pecadores se sentían tan angustiados que empezaban a gritar y empezaban a llorar y empezaban a gemir por su propio pecado. Otro joven inglés que Dios usó en el mismo tiempo era George Whitefield, un predicador al aire libre. Multitudes, en el tiempo del gran despertar, multitudes se congregaban a poder oírlo. 10.000 personas, 7.000 personas buscando oír el mensaje en la voz de este hombre. Predicaba de una forma tan vívida, dice que hasta parecía sobrenatural. Ejemplificaba las cosas de manera tan vívida que era algo sobrenatural. Las personas de verdad clamaban, lloraban, se angustiaban por sus pecados. Y era un hombre de intensa oración. Se dice de este hombre que oraba tanto que llegaba a sudar y a sudar y a sudar de tanta intensidad en la oración, de tanta lucha. En cierta ocasión, luego de haber orado para iniciar una predicación, dice que se paró en el lugar, en el púlpito, para predicar y empezó con una cita que está en el libro de Hebreos, que dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y mientras él estaba diciendo esta cita bíblica, se escuchó un grito de horror. Es como que él está diciendo: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¡Ah, no! Se escuchó un grito en la multitud. Y dice que todos miraron y empezaron a buscar qué había pasado. Uno de los predicadores que estaba acompañando a George Whitefield corrió hasta el lugar. Una persona había muerto. Después de que él había leído la cita, una persona había muerto. Y dice que desde allá él clamó: Señor Whitefield, estamos entre los muertos y los que están muriendo. No cese de predicar, siga predicando, siga clamando, porque el destructor se está paseando en este lugar. Y él dice que volvió a leer la cita: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¡Oh, no! Se escuchó del otro lugar. ¡Ayuda! Otro hombre había fallecido en ese preciso momento. La gente se llenó de temor. Y había convicción, temor de Dios. Estaban entre una línea tan delgada entre la vida y la muerte que empezaron a definirse por Cristo y decir: Señor, perdónanos. Si hemos vivido de una manera equivocada, perdónanos. Sin embargo, Whitefield no se llenó de temor, siguió predicando. En el mismo tiempo, pero en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, un hombre llamado Jonathan Edwards sería un instrumento de Dios para iniciar un avivamiento, aquel avivamiento que inició con una famosa predicación titulada Pecadores en manos de un Dios airado. Dice que ese día la gente llegó con tanta indiferencia al lugar, mirando, como diciendo: ¿quiénes son los que van a predicar? Dice que Jonathan Edwards era un hombre de 2 metros, pero de apariencia insulsa. Él había estado orando. 3 días había estado ayunando, no había probado bocado, había estado orando y gimiendo delante de Dios para poder predicar ese día. Su clamor es: Señor, dame Nueva Inglaterra, dame Nueva Inglaterra, después de haber estado orando y dirigirse al púlpito. El biógrafo que escribió la historia de él dice que las personas miraron el rostro de este hombre y había un resplandor diferente en su rostro. Dice que las personas empezaron a tener convicción del Espíritu en ese momento porque dijeron: este resplandor no es de la tierra. Este hombre ha estado con Dios. Jonathan Edwards se paró frente a la multitud, agarró su manuscrito que tenía y con el manuscrito tapándose la cara y una mano puesta en el atril o en el púlpito, empezó a predicar. Su predicación se trataba de Deuteronomio 32:35, con una cita que dice: Dios está diciendo, a su tiempo su pie resbalará, como una promesa de que le irá mal a los pecadores. Dios estaba de alguna manera encolerizado con alguno de los oyentes. Y en ese momento, mientras él está predicando de una forma tan vívida, él empieza a graficar el asunto del juicio de Dios. Fue tanta la convicción y el poder de Dios que él empezó a decir: en este momento está, el infierno está abriendo su boca ahí, en ese momento. Es como que se abre la tierra y el infierno empieza a tragar a los pecadores. La gente se llenó de temor, no se sabía qué pasaba. Él no podía ver lo que estaba sucediendo, pero la gente se empezaban a correr, a agarrarse de las bancas, porque sentían temor, sentía que su vida se desbordaba hacia el hoyo del infierno. Estaban de alguna manera colgando como una araña en medio del fuego, dependiendo solamente de la atmósfera entre ellos y el infierno. Dice que una persona, mientras él estaba predicando, le dijo: ¡Misericordia! ¡Oh, Mr. Edwards! ¡Please! ¡No predique más! ¡Por favor, no predique! ¡Tenga misericordia! Porque la convicción de nuestro pecado ha inundado nuestro corazón. Y wow, wow, wow. Él no pudo terminar ese mensaje. Fue tanto la convicción. Comenzó un avivamiento. ¿Qué siguió después de eso? Las personas de verdad se arrepintieron. En Nueva Inglaterra, cuando uno se paseaba por las calles, en cada casa y en cada hogar se escuchaba gente que estaba cantando himnos, gente que estaba orando. Se dio lo que se generó a nivel histórico, el gran despertar. Entonces, cada vez que a través de la historia la iglesia sufrió un gran despertar, hubo un cambio radical, hermanos, y ¿cuánto le he pedido a Dios? Yo sé que hay mucha gente que está pidiendo esto. Y me atrevo a pensar que hay gente que se lo merece porque son predicadores muy piadosos. Y ellos mismos, cuando hablan de esto, dicen: Dios no me ha concedido aún ver un avivamiento. Pero cuando esas cosas suceden, hay un cambio radical en la vida de las personas. En ese tiempo, en Nueva Inglaterra, se cerraron las cantinas, se cerraron los burdeles y todos aquellos antros de inmoralidad se cerraron. Cambió radicalmente. Las personas iban hacia Cristo. Entonces, ¿por qué les cito esto? Porque estamos hablando de despertar. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que es un despertar? ¿Se dan cuenta de la convicción que se ha generado cuando ha sucedido un gran despertar? El fuego del avivamiento hace que los hermanos abandonen el pecado. El patrón común de los avivamientos es que había gente orando y hombres predicando con poder. Yo sé que hay personas que están orando por mí en este momento para que yo pueda predicar. Y si ellos no lo hicieran, yo quizás no podría mencionar algo de este mensaje, pero yo Yo soy de los que busco un avivamiento. Se lo dije una vez a un pastor en otro lugar y él me dijo, tú eres un iluso. dice, eres muy joven y eres un poco iluso. Y yo le dije, espero que esta ilusión no se me vaya nunca cuando tenga la edad de él. Yo espero un avivamiento. Yo espero que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros en este momento. Que nuestro corazón se llene de angustia. Que nuestro pecado quede tan expuesto delante de Dios que nuestras rodillas se rompan y caigan delante de Él. Que nuestro pecado sea tan evidente que nos dé temor pronunciar el nombre de Cristo. Hermanos, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, Pedro va a iniciar la predicación en Pentecostés, luego que el Espíritu Santo se ha derramado entre la multitud. Él va a iniciar una predicación. Al finalizar la predicación, las personas van a decir, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Y él va a decir, crean en Cristo y bautícense para perdón de pecados. Pero había confusión de corazón, las personas quedaron tremendamente quebrantadas. ¿Cómo comenzó ese avivamiento en el libro de los Hechos? Bueno, con Cristo, es cierto. ¿Cuándo sucedió de forma efectiva? El día de Pentecostés. 120 personas habían estado orando en un aposento alto durante días y días y días y días, hasta que sucedió el día en que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ese mismo día 3.000 personas se convirtieron. De ser 120 pasaron a ser 3.120 personas. ¿Cuál fue el efecto de esa predicación? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. No había teología ni escatología. Fue solamente hablar en Hechos 22.2, en Hechos 2.22, se resalta la humanidad de Cristo, se resaltan los milagros, está Pedro predicando, diciendo de Jesús, un hombre piadoso, santo, que anduvo entre nosotros haciendo milagros. En Hechos 23 dice, habla de la crucifixión y la muerte, dice, ustedes lo crucificaron. En Hechos 2.24.32 habla de la resurrección de Cristo. En Hechos, versículo 33, habla de la ascensión y Pedro finaliza con la divinidad de Cristo. Entonces, hay un mensaje que habla de humillación, de crucifixión, de resurrección y de exaltación. Entonces yo me puse a pensar y dije, Señor, ¿cómo es un mensaje de avivamiento? Y la respuesta es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Y uno dice, bueno, he escuchado eso durante años. Pero seguramente no lo estamos dimensionando y no lo estamos entendiendo, quizás de la manera, hermanos, que debemos entenderlo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Quiero hablarles de la cruz de Cristo. 1 Corintios 2:2, búsquelo conmigo. Pues me propuse, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber nada entre ustedes, no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A los griegos, a los que eran sabios. De alguna manera, Pablo dice, no me interesa saber entre ustedes otra cosa más que solamente la cruz de Cristo. Pero acá tenemos filosofía, acá tenemos ciencia, hemos descubierto la alineación de los astros y cómo las estaciones van, no sé, definiéndose entre días y entre horas. Pero Pablo dice, me propuse, no, yo no sé nada, lo único que yo sé es que Jesucristo murió en la cruz por mí y por todos los que creen en Él. ¿Y eso qué significa? Marcos 15:15. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Versículo 22 de Marcos 15, y les llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para ver quién, qué se llevaría cada uno. Versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, Jesús. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, preste atención. Cuando vino la hora sexta, todo se oscureció durante 3 horas, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús, o sea, nadie sabía qué estaba pasando, había densidad de tinieblas. No se podía ver qué estaba sucediendo en ese momento en la cruz durante 3 horas. Y a la hora novena, después de 3 horas de oscuridad, de incertidumbre, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el acto más importante de la humanidad. La crucifixión es el acto más importante de la humanidad y es el núcleo del Evangelio. Para poder comprender, hermanos, el carácter de Dios, debemos entender la cruz de Cristo. Y no podemos entender la depravación humana si no se comprende la cruz de Cristo. ¿Por qué Jesús diría algo así en cumplimiento del Salmo 22? Jesús en la cruz, en ese momento, después de 3 horas de oscuridad, en medio de esa oscuridad, en medio de esa densa tiniebla, donde no se pueden distinguir las cosas, solamente se escucha el clamor de un hombre santo colgado en la cruz que está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizás muchos giraron la cabeza y diciendo, ¿quién es su padre? ¿Quién lo abandonó? Jesús está citando el Salmo 22, búsquelo conmigo, Salmo 22. Salmo 22:1. David escribió este salmo de forma profética. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús fue abandonado en la cruz. El Padre abandonó al Hijo en la cruz. Literalmente el Dios Santo, Santo, Santo, no quiso tener ninguna clase de contacto con aquel hombre que está muriendo en la cruz. Es como que él giró la cabeza y dijo, no quiero tener contacto contigo. Y Jesús está allí en la cruz con los brazos abiertos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Versículo 4 del Salmo 22. De alguna manera hay promesa dentro del Salmo. Porque el mismo Salmo dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. De alguna manera está diciendo, tú no le fallaste a nadie. En cada circunstancia, en cada situación, cuando un hombre en medio de una situación de angustia, de dolor, de muerte, cuando clamaron a ti, tú le respondiste. Pero este no es el caso. Este no es el caso. ¿Por qué Jesús no puede disfrutar de la promesa de que cuando alguien clama al Padre, el Padre responde? Pero acá no se cumple esa promesa. Hay una separación entre la santidad y el pecado que no se puede relacionar. No hay manera de conciliar la santidad con el pecado. No se puede, hermanos, no se puede. Hay distancia. Hermanos, no hay precedente en el Antiguo Testamento donde una persona no ha sido auxiliada por Dios. Pero acá estamos frente a un caso diferente. ¿Qué está pasando aquí en la Biblia? Jesús está clamando y está completamente desamparado. Él está indefenso. Hombres perversos, malos, ya le habían escupido el rostro. Ya le habían dado con una caña en la cabeza, en esa corona de espina. Otros le arrancaron pelos de la barba, se burlaron de él. Le escupieron. ¿Al rey? Sí. Versículo 3, Salmo 22. De alguna manera, es la respuesta. ¿Por qué me has abandonado? Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú eres santo. Entonces acá vemos una razón. ¿Por qué me has desamparado? Yo soy santo, dice el Señor. No voy a tener comunión con el pecado. No voy a tener comunión con el pecado. Versículo 6. ¿Y quién es Jesús? Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres, vergüenza de los hombres, despreciado del pueblo. Jesús en la cruz, en ese momento, en esas 3 horas de oscuridad, Él está convertido en algo despreciable para los hombres, para Dios. Un gusano es algo despreciable. Hermanos, cuando usted ve un gusano en la comida, cuando compra una verdura, abre esa verdura, ve un gusano, es inmediatamente la tira. En una ocasión, uno de mis hijos abrió el chocolate para prepararse y había un gusano y empezó a hacer arcadas porque se dio cuenta que ya había tomado un poco de eso y quería largar todo porque es asqueroso. Cuando vemos un gusano no lo adoptamos como mascota, inmediatamente lo tiramos, lo pisamos, hacemos... Es despreciable. Pues bien, Jesús acá se convirtió en algo despreciable, como algo que debe ser arrojado inmediatamente. Ese es el cuadro de la cruz. Dios es santo y Jesús es despreciable porque Jesús está cargando con nuestros pecados. Jesús está cargando con nuestros pecados, está cargando con nuestra iniquidad. Es lo que dice Isaías en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y él se convirtió en pecado. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado. Él no cometió pecado, él fue declarado pecador. Él fue declarado pecador. Nosotros no hicimos justicia, fuimos declarados justos. Son 2 cosas diferentes. Nosotros no somos justos por nuestras obras, pero hemos sido declarados justos por medio de la obra de Cristo. Jesús no cometió pecado, pero fue declarado pecador por causa de nuestra iniquidad. Porque en ese momento en la cruz Él estaba tomando nuestro lugar. Los pecadores no se vuelven justos por sus hechos, sino por la obra de Cristo. ¿Qué está pasando en la cruz? ¿Qué está pasando en la cruz? Un hombre santo, durante 3 horas, no se supo qué estaba pasando. Y al final se escucha el clamor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El mismo Salmo nos da la respuesta. Dios dice, yo soy santo. No voy a tener relación con el pecado. Pero sigue. ¿Qué significaba que Jesús haya cargado con nuestro pecado allí en la cruz? Él era maldito. Él era maldito. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Cómo? ¿Qué significa maldito? Para ser destruido. Él va a ser literalmente destruido. Una cosa es ser bienaventurado. ¡Wow! Nos va a ir bien. Pero otra cosa es ser maldecido por la ley. Puntualmente la ley dice, al que no cumple la ley, carga la maldición. ¿Cuál maldición? Yo sé que ustedes ya saben esto. Cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo judío, desde el monte Ebal, había determinado Dios que se proclamaran todas las maldiciones. ¿Sí? Desde ese monte, 6 tribus se iban a parar e iban a proclamar las maldiciones al pueblo en caso de que ellos desobedezcan. Y por otro lado, enfrentado al monte Ebal, estaba el monte Gerizim. donde desde ese lugar se iban a proclamar todas las bendiciones. El cuadro es el siguiente. Toda la humanidad está de pie frente al monte Ebal. Y cuando miramos al otro monte, al monte Gerizim, donde se están proclamando las bendiciones, solamente un solo hombre está parado allí recibiendo todas las bendiciones. Las bendiciones de la obediencia están cayendo sobre él, sobre sus lomos. Él está disfrutando y nosotros de este lado del monte, Dios está con su dedo señalando, maldita será tu entrada. Maldita será tu salida. Malditos serán tus hijos. Cuando cabes la tierra, te dará espinas. Cuando tengas temor y vayas a querer enfrentar a alguien, una persona perseguirá mil de ustedes. No te irá bien en la vida. Es la maldición. No voy a tener relación contigo. Clamarás a mi nombre y yo no te responderé. Mientras que del otro lado, del monte Gerizim, se están proclamando las bendiciones. Bendita será tu entrada y bendita será tu salida. Bendito serás tú y el fruto de tu vientre. Bendita será la tierra para ti cuando cabes. Benditas serán las cosas que tú hagas y prosperarán todas las cosas en tu mano y tu vida nunca se acortará y vivirás sobre la tierra. Tú, tus hijos, tu familia, tus generaciones y permanecerás. Y en un momento dado, hay un intercambio. Este hombre que está recibiendo todas las bendiciones decide cambiar con nosotros su lugar y nos pone a nosotros en el lugar de las bendiciones y se pone él en el lugar de la maldición. ¡Wow! Hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos, de lo que es la cruz de Cristo? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando allí, en ese lugar? Así finaliza la maldición de Deuteronomio 28:20, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Esa es la promesa de la maldición. Vas a ser destruido y perezcas pronto, rápido, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces hay una transacción en ese momento entre el que está en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Él cambia su lugar con nosotros. ¿Saben por qué él está en Getsemaní clamando? Señor, si es tu voluntad, si yo tengo que beber realmente esta copa y si no, quítala de mí. Ese es el cáliz de Dios, ese es el cáliz de justicia que Él va a derramar sobre los pecadores. Esa es la copa de ira que Dios va a derramar sobre todos los pecadores. Ahora imagínese por un momento, y yo he tomado un ejemplo que lo escuché de un hombre. Imagínese por un momento que usted divise en el cielo que un meteorito 100.000 veces más grande que la tierra se acerca hacia la tierra y 100.000 veces más pesado que la tierra se está acercando hacia la tierra, como si usted lo estuviera viendo a una velocidad de 360.000 kilómetros por segundo. Se está acercando hacia la tierra con todo, a toda velocidad, 100.000 veces más pesado que la tierra, 100.000 veces más grande que la tierra. ¿Qué piensan que pasará con nosotros? No tenemos escapatoria. ¿A dónde vamos a ir? Por más que corramos de aquí para allá y vayamos de un lado a otro, la tierra va a ser destruida. No va a quedar nada. El impacto es inminente. Viene. Hasta que cuando pensamos que ya no hay escapatoria, vemos que se levanta un muro inmenso entre la tierra y el meteorito. Y el meteorito pega contra ese muro con toda su fuerza. Se destruye el meteorito. Ni una partícula de ese meteorito salpica la tierra. Nada. El muro se encarga de abrazar todo el ímpetu y la fuerza del meteorito al punto tal de no quedar nada. Y el muro se destruye. Hermanos, cuando Jesús está en la cruz, en esas 3 horas de tiniebla, Él está con los brazos abiertos, recibiendo todo el ímpetu de la furia, de la ira de Dios, y está recibiendo lo que tenía que ser para cada uno de ustedes. ¿Se da cuenta de lo que es la cruz? Él está recibiendo en la cruz todo el golpe de la ira, del cáliz de Dios que debía ser para nosotros, toda la maldición, toda la destrucción, está cayendo sobre Él. Él está con los brazos abiertos. Y hasta que llega un momento que la copa se acaba. Ya está, se derramó todo. ¿Y qué pasó con el Hijo? Murió. El Hijo murió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él murió en la cruz por nosotros. Descendió hasta las partes más bajas de la tierra. El Hijo no sobrevivió. Él dijo, consumado es, se acabó, se terminó. Toda la justicia, toda la ira de Dios ha sido cargada. Pero no termina allí, hermanos. Porque Él cargó todo el pecado en su carne, pero su esencia divina estaba santa. Descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Y aquí es también donde hay mucha gloria y mucho gozo para el hombre, porque mientras está en el centro de la tierra, todo empieza a sucumbir allí. Porque un hombre santo ha llegado al lugar donde están los pecadores y la muerte misma no lo puede contener. Él empieza a tomar principados, potestades allí en el fondo de la tierra. Todo empieza a bramar, cadenas se rompen y Él empieza a ascender desde el fondo. Llega, pasado 3 días, el sepulcro que contenía su cuerpo, ¡pum!, explota. Él resucitó, hermanos, ¿se dan cuenta? Él resucitó. Oh, Él nos da esperanza. Está vivo. Él nos justifica. Ahora sí sabemos que ese hombre ha cargado con nuestra culpa, la ha llevado hasta el fondo y de allí ha salido invicto. La muerte no nos puede contener. La muerte no nos puede dañar, no nos puede hacer nada, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que es el Evangelio y de que nuestro corazón debería estar latiendo tan fuerte en este momento que deberíamos caer de rodillas y dar gloria a Dios? Decir, Señor, muchas gracias, de verdad. Yo no me merezco esto, pero lo hiciste. Entonces, voy a cerrar, hermanos, este mensaje. ¿Qué piensan que es encender la lámpara? Encender la lámpara es tener actividad, estar vivo, poder proclamar el nombre de Cristo en todo lugar, poder tener discipulado en la iglesia, poder amar la oración. No va a suceder nada en su vida a menos que haya oración, no va a suceder nada en su vida a menos que haya lectura, no va a suceder nada en su vida a menos que haya obediencia. Hermanos, Dios es justo y nosotros necesitamos sumergirnos en Cristo para que su justicia de verdad nos alcance y nos complete. Entonces, hablamos de despertar, hemos hablado de avivamiento y hemos hablado de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el deber aquí? Encender las lámparas, poner aceite, encender las lámparas. El cristianismo necesariamente tiene que cambiar. Jesús no viene por una iglesia dormida, Jesús viene por una iglesia despierta. Entonces, yo quiero pedirle hoy, hermano, que pueda llevarse esto para decir, bueno, voy a orar por un avivamiento, voy a orar por un despertar. Y empecemos a orar por un despertar. Empecemos a orar por un despertar. Empecemos a orar en familia por un despertar. Señor, despiértame, porque estoy dormido. Señor, despierta a mis hijos, despierta a mi esposa, despiértame a mí, despierta a la iglesia. Señor, despierta a la iglesia. Y que podamos estar realmente preparados para su venida. ¿Tiene aceite, hermanos? La responsabilidad de la iglesia es encender la lámpara. Jesús solamente dice, yo vengo, yo voy a buscarlo, yo voy a buscar mi iglesia. Todas las promesas de Jesús se van a cumplir en nosotros cuando estemos con Él en gloria. pero los que tengan la lámpara encendida. Entonces, lámpara, sepamos que lámpara es actividad. Esa actividad es luz. Luz es santidad. Santidad tiene que ver con Cristo, con vivir con Cristo. Así que yo ruego que el Señor nos ayude en esta consigna, en este mensaje que dice, enciende tu lámpara. Que el Señor nos ayude, hermanos. Voy a orar. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo de reunión y de mensaje. Señor, limpia tú las palabras que yo he dicho y que puedan caber, Señor, en nuestros corazones. Señor, yo te pido que te glorifiques con nosotros, tan débiles, pero que nos permitas encender la lámpara, Señor. Trae un avivamiento en nosotros, en tu iglesia en Salta. Despierta la iglesia en Salta, por favor, despierta la iglesia en Salta. Señor, despierta tu pueblo. Y que aquellos que ya están orando por un avivamiento, por un gran despertar, Señor, únenos en el mismo corazón, en el mismo sentir, para que empecemos a clamar, Señor, danos Salta, danos esta ciudad, Señor, para tu nombre, para tu gloria, para que podamos exaltarte, buscarte, por favor, Señor, despierta a tu iglesia, despierta nuestro corazón, haz arder nuestro corazón por ti, oh, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén.